Sintoniza el 98.2 de la frecuencia modulada. Esto es Antena 3 de Menorca. Y en esta sintonía, usted es el protagonista de toda la programación, ya que aquí nos preocupamos de la problemática de su calle, de lo que es noticia en cada una de las poblaciones de Menorca, haciendo llegar nuestros micrófonos hasta usted para dar a conocer su opinión libre e independiente como Antena 3. Antena 3, la radio insular que se escucha.